El tercer elemento problemático de esta elección es que por primera vez se instrumentó el sistema de alcaldías en todo el país, en el cual no solamente votábamos los candidatos al gobierno departamental, sino también a los municipios, 89 municipios en todo el país. Bueno, en Montevideo, solo el 30% de los habilitados para votar votaron a sus alcaldes. En Canelones el porcentaje fue superior, cerca de un 60% votaron a sus alcaldes. Y bueno, todavía no tenemos datos que permitan afinar eso para el resto de los departamentos del país. Pero puede decirse que mucha gente no entendió bien el sistema, la nueva ley de descentralización, o no se sintió motivada por la candidatura de los alcaldes, o bueno, por esta nueva elección municipal que fue instrumentada un poco de apuro, porque bueno, la legislación terminó de aprobarse hace un par de meses, quiere decir que no hubo mucho tiempo para informar sobre las alcaldías, sus funciones, su jurisdicción, y bueno, la gente no se sintió, por lo menos en el área metropolitana, muy convocada por esta nueva instancia, que fue una instancia además impulsada por el Frente Amplio. Estas son entonces las principales lecciones negativas, y las cosas positivas que nos deja la elección municipal son, bueno, el Frente Amplio sigue teniendo un electorado muy importante en los tres departamentos de mayor concentración poblacional y de mayor actividad económica del país, que son Montevideo, Canelones y Maldonado. Bueno, también Rocha, el gobierno repitió. Tenemos entonces en estos cuatro departamentos un nuevo gobierno frente a Prista, más en Artigas. Y bueno, acá hay algo que merece ser destacado, y es que de los cinco departamentos gobernados por la izquierda, hoy en dos de ellos, de los cinco, en dos de ellos hay jefas comunales mujeres por primera vez en la historia del país. Esta es una nota positiva. También hay una intendenta en el departamento de La Valleja por el Partido Nacional, pero bueno, es muy importante que tengamos mujeres en